Desde hace varios días, es más, no hace mucho lo tuvimos en alguna oportunidad hablando a Pablo Barrios, tandilense, que tiene una empresa de proveedoras de servicios de internet. Pablo, en todo lo que es la zona de Movediza. Y él nos comentaba en ese momento la situación difícil que estaban atravesando por las medidas que había adoptado el gobierno cuando... El tema del dólar. Claro, pero fundamentalmente porque no se permitía aumento. Claro. ¿No? Cuando el dólar seguía subiendo... Ya en ese momento era una complicación. Y con las medidas que se han tomado ahora, todas las empresas, las grandes y las chicas que tienen el sector internet en el país, evidentemente están muy complicadas. Lo tenemos en línea a Pablo Barrios. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Vecio Radio. Buen día, ¿cómo andan, chicos? Buen día a todos. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, Pablo, me imagino la preocupación, ¿no? Porque las medidas que se han conocido, evidentemente, a ustedes les cierran puertas y pueden ponerlos en una... Es más, a empresas chicas o medianas en una situación de riesgo también, ¿no? Mira, estas medidas han sido tomadas desde un desconocimiento... A mí me sorprende... el desconocimiento de quienes toman las medidas, que se supone que son los que nos tienen que conocer más todavía, más que nosotros mismos nos tendrían que conocer. Pero vos fíjate, yo te mandé un escrito y te mandé unos videos de que hizo la UAPI, la Unión de Prestadores, Pequeños Prestadores de Internet del Interior de la República, donde hay unos temas que nos preocupan y mucho. Estamos en una inflación anual del 50%, y por ejemplo nos van a autorizar un aumento del 5%. Ya hay un pequeño despasaje, claro, de 45%, pero bueno, dejamos pasar. Insumos, los insumos, o sea, los insumos nuestros están todo en dólares, claro. Y dólar blue, porque no nos están cobrando dólar Banco Nación, claro. Encima. Vos vas al importador y algún importador por ahí te cobra un poquito menos, sí. Pero estamos arriba de 100, 120 pesos por dólar por los equipos que estamos comprando. Yo fui a comprar caños el otro día, que yo uso, tengo que poner un caño, tengo que poner el caño. El dólar en estos últimos 3 meses no se movió casi. Estos últimos 2 meses el dólar estuvo estable, bueno. Y cuando fui a comprar el caño me dijeron, mira que aumentó el 30%. O sea que aumenta el dólar, aumentan los caños. Aumenta el dólar, aumentan los caños igual. Exactamente, de 1.200 a 1.500 la tira. Bien. Caño negro, sin costura, 30%. O sea que todos los insumos y equipos que ustedes usan, todos tienen todo incremento después, y todo valor dólar. Todo valor dólar. A ver, después tenemos que ver... lo que es el negocio de internet. El negocio de internet tiene muchas aristas. Por ejemplo, internet, ¿vos sabías que hay dos tipos de tráfico? A ver, ¿cómo es eso? Exacto, vos tenés un tráfico nacional, sí, y un tráfico internacional. Ajá. El tráfico nacional pasa por una cámara que se llama Cabase, que es la cámara donde nuclea todas las famosas telco que dice el gobierno, las telco que ganaron mucha plata. Las telco hicieron una inversión millonaria donde todos los prestadores pasan por ahí. Ahí están los caché. ¿Qué son los caché? Los caché son, por ejemplo, Netflix, Google, todo. Los caché son unas especies de servidores con todo lo que tienen en sus servidores centrales precargados. Entonces, eso es tráfico nacional. Pasa todo por ahí. Ese tráfico vale 90 centavos de dólar. Pero no todos podemos entrar a Cabase. No todos tenemos la posibilidad de entrar a Cabase. Yo, por ejemplo, no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi prestador que a mí me cobra 6 dólares el mega. Claro. Sea nacional, sea internacional. Y así, y te digo, mira. Para que vos veas los desfasajes que tiene nuestro país. Yo pago acá en Tandil 6 dólares. Sí. ¿Cuánto lo paga el prestador, uno de los prestadores que es amigo, en Juárez? Que estamos hablando a 70 kilómetros, no estamos hablando en Anatuya, Santiago, del Estero. Estamos hablando a 70 kilómetros. Lo paga $17, porque hay un solo prestador mayorista. Lo paga en 70 kilómetros $10 más caro. Sí, claro. Y después vos tenés costos operativos, tenés el combustible. Sí, que también está subiendo. El combustible aumentó 23% en el término de casi últimos 6 meses. A nosotros nos aumentó el consumo de internet 300% en la pandemia. Y absorbimos costos sin poder aumentar. Claro. Estamos en una tarifa plana por debajo de lo que tendríamos que estar, en un casi 50% en muchos casos. Epa. Estamos en muchos casos trabajando casi a pérdida. Claro, pero no tenés opción hoy tampoco. No, no hay opciones, no te dejan. O sea, vos aumentás y la gente... Aparte confunden a la gente porque, por ejemplo, según el gobierno, hasta hace unos días, 2 días, era para empresas grandes. Uh-huh. Ahora dijeron que era, hace unos días dijeron que de empresas para 2.000, a partir de los 2.000 abonados. Claro. Y ahora aparentemente es para todos. Claro, no se entiende las medidas del gobierno, porque el gobierno públicamente sale a atacar a las grandes empresas para las medianas y las chicas empresas puedan laburar, pero después cuando vos ves la letra chica, los más perjudicados son las pequeñas y medianas empresas, como es tu caso. Aclaremos, esto, igual que lo dijiste otra vez, esto tiene un nombre, esta medida tiene un nombre, una empresa en particular, ¿tá? Como el gobierno apunta a alguien en particular, a afectar económicamente a alguien en particular. Sí, a la primera cadena que brinda internet en Argentina. Exactamente. Ellos apuntan a eso. Ahora, está bien, la primera cadena de internet en Argentina, pero la inversión que tiene la primera cadena en cosas, por ejemplo, acá en Movediza entran varias empresas, no toda Movediza. Por ejemplo, la empresa principal de telefonía que tiene la República Argentina, acá tiene cobre. Claro. Ofrece el servicio más grande y no todo Movediza, llega hasta la mitad de la Movediza con cobre, te ofrece 3 megas. Claro. Hoy, en una casa normal, papá, mamá, 2 nenes, 4 cosas conectadas, necesitan por lo menos de 7 a 10 megas para consumir. Mínimo. Bueno, estás... Netflix ya te consume 2 megas. Solo por decirte Netflix. No todos tenemos Netflix, porque no podemos pagar una cuota. Sí. Pero necesitas por lo menos 2 megas para Netflix solamente, constante. 2 megas constantes. ¿Querés ver TVIP? Que hay muchas empresas que te venden, si vos tenés internet, te venden TVIP, que es bastante barato, con todos los canales que tiene la prestadora. Sí. Bueno, necesitas 7 megas constantes, más lo que vos subas en tu casa. Sí, además. Mínimo necesitas 15. Ay. Bueno, ese desfasaje lo prestamos nosotros, los pequeños y medianos empresas, las pymes de internet, más las grandes. Las grandes, por ejemplo, la primera principal no te llega hasta la calle Azucena. Del otro lado de Azucena no te cruza, teniendo la caja a la esquina. Me ha pasado clientes que me han llamado: mira, tenemos la caja ahí, te llamamos a vos porque tenemos cosas. Yo estoy invirtiendo en poner TVIP. El servidor solo de TVIP vale $20.000. Mira, tengo que pedir autorización en la ENACOM, claro, para poder darlo. Y la ENACOM, el trámite de la ENACOM, es aquí primero pagar $40.000, después, si te lo autorizan, son otro tanto de derechos que vos tenés que pagar. Sí. Y toda esa inversión para dar un abono de $150, claro, es imposible. Sí, porque deberías tener innumerable cantidad de usuarios como para que compensara. ¿Es rentable? Pero no, tampoco. Aparte, es imposible también su ayer hubo una reunión en Cabase de las grandes prestadoras, sí. Claro, porque está, bueno, vamos a decir las marcas, sí. Todas las grandes de Buenos Aires, que son las que están en Buenos Aires, uh-huh. Porque hay muchas de esas prestadoras que sí. Al interior de la Argentina no nos llegan, y decían en esta reunión que hicieron de Zoom, que es imposible de implementar, hay uh-huh. que tener dos, va a haber que tener dos administraciones aparte, uh-huh. Confunden a la gente, uh-huh. Hay una confusión, a mí ya me han estado preguntando, muchos clientes me han estado preguntando, que son jubilados, que son pensionados, me han estado preguntando, yo no sé qué decirles, claro. yo no sé qué decirles, no. Digo, mirá, todavía no hay nada en firme, o sea, sí, el decreto está, pero vos lo vas a buscar, lo lees y no se entiende. ¿Qué camino van a tomar? O sea, teniendo en cuenta que están haciendo reuniones, ¿van a intentar hablar con el gobierno para ver si modifica algo el decreto? Por lo menos, mira, hasta ahora lo que sabemos, por lo menos la UAPI, es que, bueno, va a haber una reunión ahora en esta semana de la gente de la ENACOM con la gente de Cabase, que son los grandes prestadores de Cabase, están todos los grandes prestadores. Uh-huh. Nosotros pudimos a una audiencia con el secretario de la ENACOM para ver lo que nos afecta a nosotros. O sea, sí. Yo ya te digo, vos fíjate, en 70 kilómetros hay un pasaje de $10 del mega. Yo le llego a decir a un prestador, prestadores de... Vos te vas a reír, pero hay prestadores que tienen 100, 150, 200 abonados. Claro. Sí. ¿Cómo haces para ese prestador que tiene 200 abonados? Che, vas a tener que dar 50 abonos de 150 pesos. Sí. Y un abono de 5 megas. Claro. Pablo, la pregunta es, con esta realidad, con el decreto como está, ¿hasta dónde pueden aguantar como empresa, por lo menos en tu caso? Mirá, yo... tomé la decisión de no puedo dar la infraestructura que tengo, no la tengo preparada como para poder armar un servidor aparte, porque en eso es otro, vos tenés que hacer eso con un servidor aparte, no podés ponerlo, a ese cliente no lo podés poner en el mismo servidor que ponés el resto de la red, tenés que armar un servidor aparte, un servidor vale $28,000. O sea que no podés implementarlo. No puedo implementarlo. O sea que la idea es... Si lo implemento, ponerle que lo implemente, que busque la vuelta, que podés buscar la vuelta e implementarlo, voy a pérdida. Claro. Para ir, voy a pérdida al 100%, más del 100%. Sí. Entonces tengo que agarrar, bajo la tecla y bueno, muchachos, discúlpenme. No más servicio. Me dedico a otra cosa. O sea, la mitad de Movediza, que es la que yo cubro, uh-huh. se quedaría sin servicio. ¿Eso a partir de cuándo sería, si se toma la medida? O sea, si no hay cambios en el decreto, al menos, en todas las negociaciones que están llevando adelante. Si no hay cambios en el decreto, vamos a tratar de aguantar. Expliqué a lo más posible a las clientelas, yo les avisé, ya les comuniqué, les mandé una nota a todos los clientes, explicándole la situación... Claro. Económica de, bueno, le mandé lo mismo que te mandé a vos, sí. Le mandé a la clientela, hablé con dos prestadores de acá de Tandil, de otras dos empresas, uh-huh. Hemos tenido una charla ahí, hemos comiendo un asadito y uno de ellos, que también es uno de los más antiguos de Tandil, me ha dicho muy claro, dice, Pablo, yo prefiero agarrar bajo la tecla, claro. Hablo con los chicos, él tiene 8 empleados, muchachos, mantendremos lo que tenemos, sí. No implementamos clientes nuevos, aguantamos, y si se puede, bien, y si no, bajaremos la tecla, indemnizo, agárreme, me vuelvo a mi ciudad, y si me ponen una ferretería, y si querías, cabezón. Seguro. Y el otro muchacho... tiene otra realidad de otro tipo de cosas, pero dice también está en la misma situación, no sabe para qué lado disparar. O sea, esa es la realidad. Los prestadores no sabemos para qué lado disparar. Ojalá que Tom o sea, las reuniones que tengan les permitan abrir una puerta y encontrar un punto intermedio, ¿no? Que sería la clave en este momento. Mirá, o sea, hasta ahora, ayer, lo que decían en Caballe, van a tratar de que sea para clientes, para empresas de más de 2.000 abonados. Por lo menos que mantengan esa realidad. Pero quieren igual que todas las empresas al menos demos un abono básico, con que llaman ellos abono universal o algo así, de por lo menos de 3 megas, al menos dicen que de 3 megas mínimo. ¿Por qué? Porque ellos, ¿en qué se basan en ese costo? Ellos se basan en el costo que tiene la principal prestadora nacional, que es del Estado, que es Arsat. Arsat te cobra el mega 450 pesos. Vos decís, bueno, conectate a Arsat, no pagues $6. Como yo, para mi forma, donde yo tengo mi shelter, a donde está el shelter de Arsat para ir yo con la fibra, es imposible. Me sale más de 2 millones de pesos llevar la fibra hasta Primera Junta y Nigro, que es donde está el sí, shelter del SAT. Seguro. Bueno, Pablo, esperemos novedades. Nos va a tener al tanto de cómo sigue esto y ojalá puedan seguir brindando el servicio. Gracias, gracias, hermano. Para todos. Gracias, igualmente, para todo tu equipo.